Conocido entre 2013 y 2016 como Coloquio de Arqueología, Paleontología y Antropología del Noreste de México, el Coloquio William Breen Murray propone una edición 2018 con la voluntad de diversificar las opciones de difusión y divulgación de los quehaceres antropológicos, paleontológicos, arqueológicos y patrimoniales relacionados con el norte mexicano en general, el norestense en particular. Después de haber contemplado las posibles relaciones entre el ser humano y el paisaje en el cual podía vivir, la reflexión se centrará sobre los procesos de adaptación al entorno, al paisaje, y cuestionará la aparición y el desarrollo de tradiciones antiguas y actuales, en particular a través del arte rupestre. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presenta Raíces. Muy buenas tardes a todos. Bienvenidos en este programa Raíces, aquí en Radio UDEM 90.5 de frecuencia modulada. Soy Bertrand Lobjoa, maestro de humanidades. Y bueno, esta semana vamos a promover un evento organizado por la Universidad de Monterrey, el Departamento de Humanidades en particular. Se trata del coloquio William Breen Murray, y aquí acabo de leer justamente unos cuantos renglones de la convocatoria publicada ya hace unos cuantos meses. Y bueno, ahí tengo el gusto de volver a recibir, ya hacía ratito que no hablábamos con nuestro invitado de hoy, el doctor Víctor Ortega León. Recordando que Víctor es maestro y doctor en antropología por la UNAM, licenciado en arqueología por la ENA. Ha realizado trabajos de investigación arqueológica, antropología e histórica en diversas entidades de la República Mexicana. Y bueno, también ha dado clases en varias partes del país. En particular, ahorita se está desempeñando como docente catedrático en la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México en Chihuahua. Buenas tardes, Víctor, ¿cómo estás? Buenas tardes, Bertrand. Pues con mucho gusto de estar de nuevo platicando contigo aquí para promover este evento. Bueno, pues ahí hay mucho que comentar, de hecho, acerca de este evento magno que tenemos ahora cada 2 años aquí en Monterrey. Vamos a quizás explicar un poquito el eje central, bueno, por más que haya descrito brevemente lo que es el encabezado de la convocatoria, pero ¿cuál es el eje que tenemos para este año, Víctor? Pues mira, este año hay una temática centrada en el norte de México, pero el título del coloquio es Nuevas miradas sobre los nortes de México, adaptaciones, tradiciones y tecnologías. La intención aquí es brindar una panorámica de la diversidad del norte, sobre todo porque siempre se ha pensado, digamos, que el norte es como muy homogéneo, que todo es desértico, que todo es como, incluso culturalmente se le asigna como una identidad chiquimeca y cosas así. Entonces, la intención es más bien brindar una mirada sobre todas las diversidades culturales y geográficas que existen en el norte, ¿no? Y aparte, pues como tú lo mencionaste, este sería el primer coloquio Breen Murray, que es, digamos, heredero de la tradición que ya traíamos del coloquio de antropología y paleontología del noreste, ¿no? Así es. Oye, y bueno, ya tenemos ya programa de actividades, que es lo bueno. Y tratamos ahí de abordar quizás brevemente las principales mesas, porque hay una gran diversidad de actividades que tenemos ahí para ustedes en este coloquio. Pero ¿nos podías ahí comentar brevemente las principales mesas a las cuales se podrá asistir? Claro que sí, Bertrand. Mira, pues en total tenemos, para los 3 días que va a durar el evento, tenemos un total de 10 mesas temáticas, dentro de las cuales se van a desarrollar un promedio de entre 3, 4, 5 ponencias en cada mesa. Los temas de las mesas pues son muy variados, como dices, de entrada hay 3 mesas sobre arte rupestre, que son, digamos, como el eje temático del coloquio. Ajá. Pero también hay otro tipo de mesas, ¿no? Por ejemplo, el día lunes empezamos con una mesa de arte rupestre que nos traen desde el sur del país, continuamos con algo sobre agricultura y algunos recursos del norte de México como cactáceas y agricultura, cómo se desarrollaron por acá. Luego vamos a una mesa sobre el noreste, prácticamente ahí en la Huasteca, que es bioarqueología de Chacpet, ¿no?, que nos lleva nuestro buen amigo Gustavo Ramírez Castilla. También hay otra mesa sobre arqueología de los paisajes, que es un poco más, brindar una panorámica más amplia, porque se tratan aspectos de varios lugares, no solo del norte del país, sino también de otras entidades. ¿Y el viernes qué tenemos, okay, de las otras mesas ahí pendientes? Sí, el viernes tenemos también 5 mesas ahí tenemos ya otras propuestas sobre antropología social, también hay una de arte rupestre, sobre conservación y difusión del patrimonio, tenemos una segunda mesa sobre la bioarqueología de Chapet y otra sobre registro arqueológico y nuevas tecnologías, es decir, estos nuevos modos de registrar tanto los elementos arqueológicos como los sitios, en especial enfocado a lo rupestre también, ¿no? Y falta el sábado tendríamos una mesa ya para cerrar también con arte rupestre, pero ya específicamente del norte de México. Sí. Y ahí pues vamos a tener algunas conferencias muy interesantes de algunos buenos amigos, ¿no? Araceli Rivera, María del Pilar Casado, José Lorenzo Encinas, ¿no? Nos van a acompañar en esta mesa de cierre. Eso es. Realmente el principal cambio, no es tanto un cambio, sino tratar de seguir haciendo una serie de propuestas para el público, para que se entere de los avances de ciertas investigaciones en cuanto a arte rupestre en particular, y en arqueología pues nacional, ya que es el caso ahí con lo que le va a proponer Gustavo, pero también hay otras actividades que hicimos a incluir, Víctor. Así es, Bertrán. Bueno, dentro de este espíritu del coloquio que desde el inicio hemos querido mantener, de acercar, digamos, al público en general a las investigaciones técnicas que de repente se quedan en los archivos, también estas otras actividades, aparte de las mesas, pues son presentaciones de libros, en particular dos libros muy interesantes, uno de Leonardo López Luján, que es Arqueología de la Arqueología, que es hablar de la historia de la arqueología en México desde una mirada privilegiada, que como es la de Leonardo, que tiene toda una experiencia y acceso a muchos documentos. Hay otro libro muy bueno también, que es homenaje a Green Murray, precisamente, ¿no? La inscripción de una vida, que nos va a presentar Alejandro Tapia, y que es precisamente pues el biógrafo de William, ¿no? De Murray. Entonces yo creo que va a ser una presentación muy importante porque muy emotiva. Es la primera biografía que se va a presentar sobre nuestro homenajeado, ¿no? Sí, claro, va a ser muy emotivo yo creo también hablar de Brin de esta manera. Y bueno, además de las presentaciones, también hay pues el cierre justamente el día sábado. Va a estar muy interesante también con este documental que rodó Jaime Herrera Cortés, que fue alumno de la carrera de Ciencias de la Comunicación de la UDEM. Hizo su proyecto final con Brin hace más de 20 años, un proyecto sobre una presentación rápida de Boca de Potrerillos. Y justamente Jaime tuvo la nobleza, la gentileza, porque tenía ahí también este interés después del fallecimiento de nuestro amigo, de proponer este documental al público. Entonces vino aquí a Monterrey durante este verano para hacer unas tomas extras y proponer una nueva edición de este proyecto de evaluación final que hizo en el 98-99. Para presentar este documental al público. Entonces ahí estará para cerrar el evento. Sin embargo, no debemos olvidar que tenemos dos conferencias magistrales anunciadas en el programa, Víctor. Así es, Bertrán. Aparte de este documental tan importante que dices, tenemos dos conferencias. La primera de ellas, el día lunes, que se titula Las andanzas de Coatlicue, la diosa de la tierra, que va a ser impartida por el mismo Leonardo López, que siempre nos ha estado apoyando ahí, y pues un invitado de lujo, ¿no? Una conferencia que vale la pena escuchar. Y el día viernes vamos a tener otra conferencia intitulada Las huellas de los hombres y los dioses, notas sobre arte rupestre mesoamericano en las fuentes coloniales. Una conferencia impartida por Roberto Martínez González, también con una visión muy interdisciplinaria acerca del arte rupestre, que también la verdad yo creo que va a ser muy ilustrativa, ¿no? Sí, conociendo un poco al buen Roberto, la propuesta va a estar muy interesante y pues ahí invitamos entonces a que vayan asistiendo a estos eventos. Víctor, vamos a hacer una primera pausa musical, luego tenemos nuestro noticiero porque como quiera la vida académica no para, entonces hay otros eventos pronosticados para esta semana además de lo nuestro y vamos a regresar luego contigo después del noticiero para cerrar esta entrevista. Regresamos. Claro que sí. Estamos de regreso en la cabina de Radio UDEM, 90.5 de frecuencia modulada, nuestra página Facebook, Raíces UDEM, donde les compartimos ahí varias ligas de eventos. Y bueno, justamente vamos a hablar primero como de las exposiciones que pueden visitar, de la exposición que realmente es trascendente en este sentido para nosotros, que es Sangre para los Dioses, el Sacrificio en la Visión de los Mayas y los Mexicas, una exposición presentada en el Museo Carlos Pellicer de Villa Hermosa, Tabasco, hasta el 7 de octubre. Y bueno, hay una serie de eventos, además del coloquio William Brin Murray, que vale la pena comentar. Les queremos comentar primero de un congreso internacional que se está llevando a cabo en la Ciudad de México, en la Coordinación Nacional de Conservación del Patrimonio Cultural, congreso titulado Congreso Internacional de Teorías e Historia de la Conservación, hasta el día de mañana. También el sábado a las 10 horas en el Auditorio del Templo Mayor habrá una conferencia impartida por nuestra compañera Mirza Alejandra Islas Orozco, titulada Historia y Arqueología en el Centro de la Ciudad de México, el caso del mayorazgo de Nava Chávez. Y bueno, también el día de mañana, viernes, habrá una mesa redonda en el Ciesas Noreste, aquí en Monterrey, en el centro de la ciudad, a partir de las 9:30 horas. Habrá una serie de presentaciones acerca del tema nostalgia y arraigo, cómo explorar las experiencias subjetivas y emocionales en y desde la ciudad, evento que terminará a las 14:40 horas. Y bueno, también vale la pena comentar la conferencia que va a impartir la semana próxima el doctor Alfredo Barrera Rubio, el próximo jueves, en la unidad de la UNAM que se encuentra en Rendón Peniche, a las 18 horas. Habrá una conferencia Paisajes y Cosmovisión en la distribución interna del asentamiento maya de Culuba en el área maya peninsular. Terminamos con la convocatoria para los encuentros mesoamericanos que organiza la Universidad de Texas en Austin. Ya está abierta la convocatoria hasta el 15 de octubre y el tema va a ser sobre los códigos vestimentarios y todo lo que tiene que ver con objetos y atracción, en particular en la antigua Mesoamérica. Vale la pena también resaltar el descubrimiento anunciado por la Universidad de Tulane, descubrimiento hecho por el equipo del doctor Marcelo Canuto de esta institución, de una estela que se ha encontrado, excavado y que ya se ha leído de cierta manera. Pueden tener detalles en un boletín que publicó justamente Tulane. Varias publicaciones ya están accesibles también en línea. Primero les queremos comentar ahí la revista Anales de Antropología de la UNAM, de Antropológicas en particular, número 52, volumen 2, ya está en libre acceso. Y bueno, una publicación que también vale la pena comentar es la de como de este libro de Ernesto Pacheco Vargas sobre Itzamkanak, el tigre campeche. Es una publicación arqueológica que vale la pena ahí resaltar y que podrán ahí conseguir probablemente la próxima feria del libro aquí en Monterrey. Vamos a regresar con Víctor Ortega, entonces, para seguir nuestra presentación del coloquio William Brin Murray. Vamos a escuchar primero, más bien, un fragmento ahí de la Sinfonía número 4 de Gustav Mahler, Sinfonía 4 en G mayor de 1901, para recordar al buen Dr. Brin. Thank you. Bueno, ya que terminamos este fragmento de la Sinfonía número 4 de Mahler, recordando que William Breen era pues un aficionado de la música clásica, que nos llevamos ahí Víctor y yo pues un par de conciertos ahí con la Sinfónica de Nuevo León, ¿te acuerdas, Víctor? Claro que sí, Bertrán, ¿cómo no? Era un melómano Breen. Oye, nos quedan ahí unos pendientillos ahí para la audiencia. Quizás recordar los horarios, los lugares, los aspectos logísticos ahí del coloquio. ¿Qué nos puede decir al respecto? Sí, mira, bueno, retomando, el coloquio se va a llevar a cabo del jueves 27 de septiembre al sábado 29 de septiembre en el Museo del Noreste, mayormente. Sí. El horario, vamos a empezar el jueves 27 de septiembre con una ceremonia de inauguración a las 10:15 de la mañana y todo el jueves vamos a estar llevando a cabo estas mesas hasta las 8:30 horas de la noche. El viernes vamos a empezar igualmente a las 10:30 de la mañana con las primeras mesas, la mesa de antropología social, y vamos a terminar el viernes también alrededor de las 8:30 de la noche. Y el sábado estaremos igualmente a las 10:30, va a ser una jornada más corta porque solo es una mesa. Terminará esta mesa desde 10:30 a 12 horas y después viene la presentación del libro de la biografía de William y la proyección del documental a la 1:30 de la tarde. Ajá. Es de 1:30 a 2:45 el documental, entonces estaremos cerrando el evento, digamos, como a las 3 de la tarde, más o menos, sábado, ¿no? Con una buena comida y con todos los asistentes interesados, por supuesto. Sí, claro, pues ahí la idea es conversar entre todos, ¿no? Pues es la idea del coloquio. Oye, y bueno, ahí vamos a también comentar ahí al público la manera de buscar informes, los contactos, para que estén ahí al tanto. Sí, Bertrán, mire, pues el coloquio se está difundiendo también a través de redes sociales y a través de internet, ¿no? El contacto oficial pues es coloquio@williambreenmurray.com, sería el contacto para solicitar informes, y el sitio oficial que está un poco largo, entonces pegaremos directamente la liga, pero podemos ponerlo directamente en Google, igual se busca coloquio William Breen Murray y va a salir en las 2 o 3 primeras propuestas. Así es, ahí en el sitio de la UDEM también está subido ahí, ¿no? Ajá, también en la página oficial de la institucional de la Universidad de Monterrey va a estar ahí colgada la información completa. Y la página de Facebook pues también sería con el nombre de William Breen Murray, ¿no? Coloquio William Breen Murray en Facebook. Bueno, cabe mencionar, entonces, recordar que la sede, como tú dijiste, es el Museo del Noreste, a diferencia de las ediciones donde estábamos entre el Museo de Historia y el Museo del Noreste. Esta vez todo va a ser el Museo del Noreste, salvo la conferencia de Leonardo López Luján, porque sí, ahí sí vamos a... Creo que se va a reventar el auditorio. Entonces, sí, queda un poco chico el auditorio del Museo del Noreste para acoger a tanta gente. Y bueno, ahí estaría mencionado, comentado, quería comentar este aspecto muy importante en cuanto a organización. Recordando que también es un evento que es totalmente libre, gratuito, accesible para todos, niños, adolescentes, papás, pues adultos mayores. Entonces pueden ahí venir en cualquier momento ahí de la jornada, asistir a las ponencias. Y bueno, recordar que también tenemos varias instituciones, Víctor, que nos están apoyando, en particular ahí tu escuela, en este sentido, porque hay varias personas de la Escuela de Antropología e Historia del Norte de México que están involucradas, además de ti, que nos van a apoyar. También tenemos compañeros del CIESAS Noreste, en particular Alejandro Martínez, que nos estaba echando la mano. Y bueno, recientemente también el apoyo que tenemos por parte del Museo Bernabé Las Casas, porque una de las cosas que no hemos comentado, estimado, es la posible salida al campo para visitar Boca de Potrerillos el domingo 30. Bueno, es un evento fuera del calendario oficial, pero si están interesados en acompañarnos a visitar Boca de Potrerillos temprano el domingo en la mañana y a conocer también el Museo Bernabé Las Casas, pues ahí está la propuesta y se pueden comunicar también con nosotros. Así es, Bertrán. Pues es un viaje también que seguramente habrá mucha gente interesada. Y recordemos que Boca de Potrerillos pues es un sitio muy querido para Breen, muy significativo en su carrera, ¿no? Aunque el sitio se conoce desde los 60s, que fue registrado por Antonín Tespeco, pues Breen le dedicó buena parte de sus estudios. Así es. El documental también será muy emotivo en ese sentido, ¿no? Sí, verlo con unos añitos menos va a ser medio raro, pero bueno. Ahí vamos a aprovechar. Entonces, aquí está la invitación para todos para que asistan a este evento que arrancará la semana próxima, el jueves próximo. Queden pendientes en los medios de comunicación, como quiera se va a hacer promoción del mismo. Vamos a estar dando ruedas de prensa, entrevistas para promoverlo. Entonces, si se han perdido algo, como quiera, siempre tendrán la posibilidad de escuchar este programa en la página raicesudem.blogspot.mx y también en nuestras redes sociales Raíces UDEM. Me queda por agradecerte, estimado y querido Víctor. No, pues muchas gracias a ti por esta labor de difusión que haces y también por este espacio para difundir este evento que consideramos, la verdad, muy importante. Hemos visto que hay una respuesta favorable siempre a este tipo de eventos. En general, pues la gente le gusta, digamos, saber, ¿no? Y muchas veces nosotros tenemos el compromiso de difundir también, ¿no? Así es. Y bueno, vamos a agradecer también, antes de despedirnos de la audiencia, a Checo Becerra, que nos está apoyando, por supuesto, en controles. Muchas gracias, Checo. Y bueno, querido público, también recordarles que pues un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Les habla Bertrand Lobjoa, que tengan todos ustedes una excelente semana y entonces nos vemos en el coloquio William Bremery el próximo jueves. Hasta luego. Un pueblo sin raíces es un pueblo sin futuro. Radio UDEM presentó Raíces.